Y vamos a seguir contando noticias, en este caso lo que pasa y lo que pasó el día de ayer con este anuncio que realizaron desde el gobierno de la provincia de Mendoza con respecto a estas sanciones que se le han realizado a las empresas de prestadoras de energía. Y bueno, es por eso que estamos en comunicación con Jimena Latorre, quien es presidenta del directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Jimena? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, consultarte de qué se trata estas multas que se han pedido, ¿no?, a las empresas prestadoras de energía. Se han impuesto sanciones por el periodo 20. El control de las distribuidoras está dividido en etapas y esas etapas en periodos. Hoy estamos transitando el periodo 21. Se han aplicado las sanciones correspondientes al periodo 20, que es el que transcurrió entre agosto de 2018 y enero del 2019, por mala calidad en la prestación del servicio eléctrico a todas las distribuidoras, es decir, se analizan semestralmente todas las distribuidoras de la provincia. En este caso se han aplicado sanciones a EDEMSA, EDESTE, Cooperativa Godoy Cruz y la Cooperativa Alto Verde. ¿Cuáles son estas malas prestaciones a las que te referís? Lo que se analiza es el cumplimiento de la disposición regulatoria en cuanto a calidad de servicio y calidad de producto. Es decir, se analiza la cantidad de cortes que han habido, la duración de esos cortes, el tiempo en el restablecimiento del servicio y las zonas en las que consecutivamente o reiteradamente existen estos problemas de mala calidad de servicio. En el caso de que exceda, por ejemplo, en el caso de los cortes, no pueden haber más de 7 cortes semestrales en el mismo lugar. Por lo tanto, excedido este margen, ya existe la sanción a la distribuidora que incurrió en esta mala prestación. En realidad, la finalidad de la sanción no es recaudatoria, sino justamente que las distribuidoras noten que tienen que orientar la inversión a esos lugares para dejar de pagar sanciones, es decir, para que el usuario reciba un servicio en calidad y con seguridad, y por lo tanto no sea necesario aplicar las sanciones. ¿Estas multas van a ser pagadas directamente a usuarios? ¿Va a ser pagada al Estado mendocino? ¿Cómo funciona la aplicación de esta multa? No, directamente se bonifican a los usuarios que han sufrido esta mala calidad en la prestación del servicio. ¿Y eso quién? En la próxima facturación. ¿Eso quién lo determina, digamos, cuánto le corresponde a cada usuario? De acuerdo al consumo de cada usuario, se hace un prorrateo del consumo que tuvo en ese semestre y el impacto que va a tener en la nueva facturación. Solo se aplica la bonificación en dos periodos bimestrales, es decir, en dos facturas, en los casos en que la bonificación sea superior a la facturación. Silenciándose dividiendo. ¿Cómo crees que esto puede afectar o incidir en las próximas actuaciones, digamos, en los próximos semestres de estas empresas prestadoras del servicio eléctrico? ¿Crees que puede llegar a significar algo, en una mejora en este sentido o no? Las sanciones son importantes, es decir, los montos son importantes. Por ejemplo, para la distribuidora de EMSA, la sanción de este semestre es de 20 millones de pesos. Hemos logrado corregir ciertas conductas de las distribuidoras en cuanto a la bonificación de sanciones. Por ejemplo, algo que no se hacía desde el año 2009. Desde el año 2009 las sanciones, las distribuidoras, no voy a decir las distribuidoras porque sería injusta. En realidad EDEMSA era la única distribuidora que no bonificaba a sus usuarios en tiempo y forma. A partir de 2017, con la firma de un convenio, se logró que bonificaran 265 millones. Luego se ejecutó judicialmente el periodo siguiente, que fue de 101 millones de pesos, y con esto logramos corregir la conducta y que los periodos 18 y 19 los bonificaran en tiempo. Hoy están en condiciones de bonificar esta nueva sanción que le hemos aplicado. Pero como te decía, la intención no es que bonifiquen. Si bonifican, obviamente, en tiempo y forma, porque es lo que corresponde al derecho de los usuarios. Pero la intención es que hagan las inversiones para no tener que aplicarles sanciones. ¿Y esas inversiones de qué manera pueden obligar o hacer que las hagan, digamos? ¿Esta multa totalmente creen que con esta multa puede funcionar directamente? No. No, no es con esta multa, es con una serie de sanciones que se vienen aplicando, con la intención justamente de corregir. Las sanciones están dispuestas en el marco regulatorio y en el contrato como justamente correctivas de una un comportamiento de incumplimiento. El incumplimiento en la ejecución de los planes de obras acarrea también sanciones. Entonces, por un lado, se lo sanciona por no prestar el servicio en condiciones reglamentarias, es decir, en condiciones de seguridad y eficiencia, y por el otro lado, se sanciona en el caso de que no cumplan con los planes de obras anuales. Muy bien. Bueno, Jimena, te agradecemos mucho tu tiempo para con la Mosquitera. No, por favor, gracias a ustedes.